Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. La salud en Chile sigue siendo el talón de Aquiles para todos los gobiernos, pero nadie reacciona. En Chile, los decesos por COVID-19 aumentó a 58.054 al sumar la cifra de fallecidos con PCR positivo y casos probables desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020. La violencia y los atentados incendiarios en la Araucanía, en Santiago y otras regiones, está desatada y no terminará. Es cosa que ver nomás lo que sucedió con el carabinero asesinado. No como dijo La Moneda, lamentamos el fallecimiento de este carabinero. Fue asesinado este carabinero. ¿Hasta cuándo?, dijo el general director de la institución. Algunos especialistas han señalado que se van a llegar a 15.000 casos diarios desde COVID. Otros han señalado que debido a la estación de invierno podría superar los 35.000 casos diarios. Los apagones público y domiciliario han estado a la orden del día. Hemos visto a políticos, a autoridades comunales y también regionales haciendo protestas, pero al parecer no son escuchados. Hace mucho tiempo que están haciendo esto, quemando neumáticos, entre otras cosas. Podrían renunciar, porque reitero, no son escuchados esta gente. Este 19 de junio, la PDI celebrará su 89 aniversario institucional. También se celebra, a quien también aprovecho de saludar, a quien me acompaña en esta jornada de día sábado 11 de junio del 2022, don Roberto Ramos, ahí en el Control Master. Y también allá abajo, siempre oportuno y como siempre también junto con nosotros y usted que nos escucha, nuestro buen amigo Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. También se celebra, a lo que quería acotar Roberto Ramos, el 19 de junio, su día, el Día del Padre. Así es, vamos a escuchar ahora los titulares de nuestro buen amigo don Andrés Solar. Cada sábado como hoy, usted se acompaña de Impacto Regional en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Hay muchos temas complejos de analizar y que están sobre la mesa y que, por supuesto, los abordaremos con grandes invitados. Hoy sábado 11 de junio de 2022 hablaremos de los siguientes temas. Esto se lo dijimos hace mucho tiempo. Vivimos una crisis muy grave de insospechadas consecuencias. Según el Mimbu, hay cerca de 20.000 personas en situación de calle. Una situación que ya se hace insostenible en nuestro país. Al igual que la violencia y los atentados incendiarios que se repiten a diario en la Araucanía. La delincuencia, el narcotráfico, el sicariato y los carteles de la droga de otros países que están ingresando a Chile. Es una situación que se está transformando en un verdadero tsunami que el actual gobierno ni los anteriores no han sabido hacer frente. Continúa la migración ilegal y el Ejecutivo no hace nada por terminar de raíz con ese problema. Por otro lado, se vive una abismante desigualdad entre los chilenos, entre ellos la clase media cada vez más abandonada. La economía, la inflación, así como la fuerte subida de la unidad de fomento, los préstamos de consumo, también los productos como el aceite, la harina, la leche y el pan, entre otros ítems. Por enésima vez suben los combustibles y pese a ello sigue vigente el impuesto específico. Algunos analistas aseguran que es una sinvergüenzura. En otro orden de cosas, la salud en Chile sigue siendo el talón de Aquiles para el Ejecutivo, pero nadie reacciona, aunque en el discurso del mandatario se entregaron algunas soluciones, aunque nadie sabe cuándo se pondrán en práctica. Y la guinda de la torta, se disparan en Chile los casos por COVID-19. Finalmente, y algo que se esperaba, Chile Vamos anunció oficialmente que votará por el rechazo en el caso de la nueva constitución. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Veinticuatro minutos para las once de la mañana. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Ya lo dijimos, sábado 11 de junio del 2022, el cual tenemos muchísimos temas. Realmente lo que está saliendo tanto a nivel nacional e internacional, lo que sucedió ayer con el asesinato del carabinero. Vamos a saludar de inmediato al profesor psicólogo del programa de acompañamiento y acceso a la educación PASE de la Universidad de Talca, profesor Felipe Figueroa. Muy buenos días, bienvenido, gracias por compartir esta mañana junto a Impacto Regional. Hola, don Moisés, muy buenos días y gracias por invitarme nuevamente. Y en la otra línea está el Seremi de Vivienda de esta zona maulina y urbanismo, don Rodrigo Hernández. ¿Cómo está, Seremi? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, Moisés, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Saludo también a Felipe y al resto de los panelistas que nos acompañan. Salud mental es lo más importante, es lo que está pasando realmente, la violencia, la busca violencia realmente atroz, asesinatos, delincuencia, narcotráfico, sicariato, violencia, asalto y robos, portonazos. Está el país secuestrado por los vándalos y por la salud mental, profesor Felipe Figueroa. Así es, don Moisés, hay varios problemas que se vienen gestando, tienen varios puntos de origen, ¿cierto? Básicamente, como usted dice, un problema aún mayor y, como se podría decir, de trasfondo, es la salud mental. La salud mental hoy en día en Chile se ve bastante mermada por los hechos que han ocurrido. Pero hay que entender cierta arista, ciertos puntos más concretos, ciertos detalles que básicamente no hay que ver el vaso medio vacío, hay que ver el vaso medio lleno y actuar en torno a las medidas que se pueden tomar para mejorar las condiciones de salud mental de todos los ciudadanos. Por ejemplo, estaba leyendo acá que lamentablemente la salud mental acá en Chile ha ido empeorando a través del tiempo y esto se viene gestando incluso antes de la pandemia. No habían indicios de que era una problemática que había que tomar conciencia, conciencia a nivel nacional y sobre todo dentro de las familias, ¿cierto? Recordemos que este ambiente de bienestar mental, bienestar emocional, nace en el nicho, nace con la familia en el hogar, y si hay un buen ambiente, esto se extiende y uno actúa de buena manera frente a los demás en el exterior. Pero si tenemos índices de falta de trabajo, desempleo, perdón, y esto lo sumamos a los cambios de rubro durante la pandemia, trabajos que se terminaron, sueldos bajos, estar ahí al filo del no poder llegar a fin de mes, todo eso provoca muchas veces una frustración grande en la familia y esto se traspasa sobre todo a los más jóvenes, a los niños, que son, se podría decir, los que evidencian, los que muestran los síntomas de un problema familiar. Esto también se va traspasando de familia en familia y se va traspasando a la sociedad en sí, a la ciudadanía en sí durante todo Chile. Y por eso hay que tomar esto como punto de trabajo y empezar a tomar medidas en el asunto, empezar ahí con nuevas prácticas comunicativas, mejorar la calidad de vida, ese tipo de cosas hay que empezar a poner ojo ahí. Ya regreso con usted, profesor Felipe Figueroa. Voy con el Seremi de la región del Maule de Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Hernández. Don Rodrigo, en Chile al parecer faltan más de 600.000 viviendas y según el gobierno el dinero está. Pero para algunos políticos esa promesa es parecida a la de volver a echar a andar el tren Santiago-Valparaíso. En otras palabras, muy pocas posibilidades. El problema es que el déficit de vivienda en Chile es muy grande. Así es, señora, señor, es muy grande y urge una solución. Le dejo la palabra, don Rodrigo Hernández, usted como seremi de vivienda de esta zona maulina. Así es, Moisés, efectivamente tenemos un problema de acceso crítico a la vivienda. Esto es una crisis que no veíamos desde el año 1996, y sin terremoto y sin incendio, por lo que se vuelve mucho más complejo. Y además somos el gobierno que recibe gobierno en términos presupuestarios con el menor financiamiento desde el año 1990. Evidentemente eso hace una conjunción de situación de emergencia, y de hecho así lo ha señalado el ministro Carlos Montes, llamando a la elaboración de un plan de emergencia habitacional. Pero ese plan de emergencia habitacional, claro, tiene un relato macro político, como usted dice, que el presidente ha hecho parte de su cuenta pública hablando de vivienda, y por lo tanto hay un compromiso de movilizar recursos para poder masivamente responder al problema durante el año 2023 y 2024. Pero eso requiere de una estrategia local. Yo soy de la idea de que uno puede quedarse mirando hacia atrás lo que no pasó, lo que se hizo mal en el gobierno anterior, y que evidentemente hay muchísimas cosas. Por eso estamos en parte como estamos, pero creo que es injusto con las personas quedarnos mirando simplemente lo que no se hizo sin hacernos cargo de lo que viene acá para adelante. Y por eso es que en la región del Maule nosotros, a partir de la Seremi que me toca liderar, cambiamos el eje estratégico de trabajo. Y hay dos pilares fundamentales para el plan de emergencia habitacional en el Maule. Nosotros este miércoles aprobamos una solicitud presupuestaria para el año 2023 superior a lo que vimos los últimos 3 años consecutivos. Estamos apostando muy fuerte porque el déficit en el Maule requiere que respondamos con 16.000 viviendas dentro de los próximos 4 años. De esas 16.000 viviendas, dentro de lo que hemos logrado reencauzar estos 2 meses, creemos que vamos a ser capaces de dar cobertura a 9.000 con certeza, pero requerimos el financiamiento de los 7.000 restantes. Nosotros pedimos financiamiento para el 2023 para 8.600 unidades de viviendas nuevas. ¿Por qué lo pedimos así tan fuerte en este primer año? Porque tenemos que entrar fuerte, con mucha responsabilidad fiscal, y poder entrar respondiendo a las necesidades de las familias del minuto uno, porque esto significa que son proyectos que deberíamos partir lo antes posible para entregarlos dentro de los 4 años de gobierno. Y por eso hemos concretado una solicitud de aumento de un 31% de todo el sector vivienda para responder a la necesidad sentida de todas las maulinas y maulinos en materia de vivienda. Y creemos que vamos a andar relativamente bien, porque en esta presentación ante el Ministerio fuimos de las regiones más fuertes en defender esta solicitud presupuestaria, que, como digo, hemos tenido poco tiempo para armarla, pero la armamos de manera sumamente contundente para reorganizar la capacidad presupuestaria que efectivamente yo creo que hay, pero que tenemos que darle una bajada lo antes posible, porque hoy día ya estamos construyendo más de 6.000 viviendas dentro de la región del Maule en puesta en marcha, pero tenemos que empezar a mostrar mucho más y de manera mucho más contundente todo lo que estamos haciendo para poder responder a la emergencia. Ya regreso con usted, seremi Rodrigo Hernández. Profesor Felipe Figueroa, psicólogo del programa de acompañamiento y acceso a la educación PASE de la Universidad de Talca. La salud mental. Tanto tiempo que hemos venido hablando acá en este programa. Profesor, IPC muy alto, todo muy caro y cada día suben las cosas de primera necesidad. La OEF seguirá subiendo y otro tsunami, la gente se muere. Así es, profesor, la gente se muere, ya que a miles de ellos le dejaron de hacer su control médico por la pandemia. Pero esto venía mucho tiempo antes. Además, los remedios demasiado caros, y como esto si fuera poco, los centros asistenciales prácticamente colapsados por las diferentes patologías como el virus sincicial, la bronconeumonía, la neumonía. Eso es lo que está comentando la gente hoy en día y que cada día más enferma, profesor Felipe Figueroa. ¿Quién se hace cargo de estos temas tan sensibles, profesor Figueroa? ¿Nos puede decir usted a Impacto Regional? Sí, así es, don Moisés. Lamentablemente esto ocurre debido al al aplazamiento que hubo durante la pandemia, pues el hecho obvio que estábamos en cuarentena y hubo una mayor atención, o una atención total hacia los casos que estaban contagiados con COVID, ¿cierto? Cuando todavía no estaban las vacunas y los casos eran un gran número de casos lamentablemente con desenlace mortal. Eso que hizo que, como usted bien dice cuando me estaba planteando la pregunta, otras patologías, otras médicas se desplazaran y se dieran prioridad simplemente a los pacientes de COVID. Esto se esperaba que ocurriera después de cuando volviera a la normalidad. Lamentablemente, la dotación de cama o de centros asistenciales no es lo adecuada, como ya venía gestando hace varios tiempos atrás. Y esto era lo común que podría pasar, ya que todo, como usted planteó, se iba a presentar después de la vuelta a presencialidad de forma abrupta, ¿cierto? Pero también hay que tener un poco el sentido que le dan las personas, o cómo las personas están educadas y cómo manejan el servicio de salud, que de por sí ya tiene muchas falencias, lamentablemente, pero también hay que aprender a cómo trabajar desde la prevención, ¿cierto? Y además hay que tener también que estas reacciones, si lo tomamos desde el punto de vista emocional, también corresponden a una reacción natural de los seres humanos, que es lo que se llama un estrés postraumático, ¿cierto? Una sensación de una situación de hipervigilancia. ¿A qué me refiero con esto? Que después de haber pasado una gran crisis, como fue de ese tiempo atrás, el estallido social, se suma la pandemia, que es una crisis enorme que provocó grandes estragos en diferentes niveles, y ahora viene la crisis económica, ¿cierto? Y todo lo que conlleva eso, también los problemas de salud. Entonces, es natural entrar a un estado de hipervigilancia. ¿A qué me refiero con esto? Donde hay una mayor sensibilidad de parte de las personas y un mayor caso de estrés y ansiedad. Muchas de estas problemáticas que hay hoy en día a nivel físico, de salud física, me refiero, biológica, se deben una base emocional fuerte, que puede ser de la presencia de altos índices de ansiedad y estrés, que son naturales, como una reacción natural del ser humano ante la crisis que está hoy en día se está gestando. Lo que se recomienda hoy en día, sobre todo, es la educación. Educación, no me refiero a una educación en el sentido de educación de establecimientos profesionales, sino que una educación total, de cómo poder mejorar la calidad de vida. Si nos miramos, por ejemplo, hacia otros países, me llama la atención, por ejemplo, si uno empieza a pensar en los países asiáticos, que han enfrentado también grandes crisis, ¿cierto?, a lo largo de su vida como nación. Pero uno dice, siempre uno lo ve como súper ordenado todo, bueno, desde lejos, ¿cierto?, uno está en la realidad ahí contextual, pero lo ve que funciona bien. Y si uno empieza a analizar un poco más en profundidad, ellos tienen un sistema en que siempre se va educando a la sociedad, ¿cierto?, a la población. ¿De qué forma? El gobierno, por ejemplo, se encarga de siempre estar haciendo campaña, hay no sé, afiches, hay letreros siempre en los paraderos que van enseñando ciertas cosas, ciertas normas, por lo más básico que sea, pero eso mantiene a la población con información adecuada y lista para poder actuar, ¿ya? Lamentablemente, las cifras y también cómo se prevé el futuro en términos de las emociones y de la salud mental en Chile, se ve que ciertas patologías van a ir en aumento, lamentablemente. ¿Por qué? Porque esta crisis también se va a ir en aumento, ¿cierto? Va a seguir existiendo. Lo que se recomienda ahí es siempre trabajar en la prevención de parte de cada uno, ¿cierto? Como ciudadano, adquirir nuevas herramientas. Ya herramientas que te permitan detectar la problemática que se pueda gestar más adelante desde un punto de inicio que es totalmente manejable. ¿Ya a qué me refiero con esto? Si empiezo a sentir síntomas, de dolor de cabeza, dolor de estómago, me sudan las manos y empiezo a detectar que es cuando se presenta cierta situación o ciertos hechos, ahí inmediatamente lo atribuyo, por ejemplo, tengo ansiedad, tengo estrés frente a algo particular. Es por eso que ahí puedo tomar medidas. Disminuyo la carga laboral, me doy mayor espacio al diálogo, mayor espacio de contención emocional. Ya se recomienda, por ejemplo, salir, fundamentalmente los fríos no van a, las bajas temperaturas no acompañan mucho, pero ojalá obtener mayor luz de sol, ¿cierto? Muchas veces también se mezcla con lo que estamos pasando hoy en día, con lo que estamos pasando a nivel de clima, ¿cierto? Los días más cortos, hay mayor índice, mayor oscuridad, eso también baja un poco el estado de ánimo. Todo, lamentablemente, hay factores que influyen negativamente, pero también hay que encontrar los factores positivos. Correcto. Para seguir con esta línea, ya voy de inmediato con don Rodrigo Hernández. Hay más de 2.200.000 personas en lista de espera y más de 350.000 esperan por una cirugía. El Ministerio de Salud Pública actualizó la cifra. Más de 36.000 personas fallecieron el año pasado esperando una consulta médica. Don Rodrigo Hernández, seremi de Vivienda, voy con usted. Yo les quiero pedir que hay varios temas y me están haciendo varias preguntas, tanto al seremi de la Vivienda y también al profesor psicólogo de la Universidad de Talca, varias preguntas y no las quiero dejar pasar, así que les voy a pedir un favor muy grande, porque yo tengo varias preguntas y también quiero agregar algunas de las que están muy bien hechas, que me están haciendo nuestros auditores, tanto a nivel de acá de la radio, que está recibiendo nuestro técnico don Roberto Ramos, y también la gente que está participando en las redes sociales. Dicho eso, el presidente Boric en su cuenta dijo que quería recaudar a través de la más de 12.000 millones de dólares. Vamos a ver si lo recaudan. Eso tiene que llegar al Congreso. Y las cosas no están muy bien allá con todo lo que está pasando, con todo lo que esta situación, esta crisis grave e insospechada que estamos viviendo con los asesinatos y todo lo que está sucediendo. Bueno, don Rodrigo Hernández, a propósito del financiamiento de la pensión garantizada universal que eliminó el crédito especial a las empresas constructoras y la franquicia tributaria para las viviendas subsidiadas del 12,35% del precio de venta, ¿qué tratamiento hará el Ministerio a los proyectos del DS número 49, DS número 01 y DS número 19 que pierden la franquicia, don Rodrigo Hernández? Bueno, tenemos varios proyectos para poder reformular la figura del DS 49, del DS 19, del DS y del DS 01. Pero además le incorporaría uno que es muy importante para la región del Maule, que es el DS 10, que es el de habitabilidad rural. El problema que tenemos con esta clase de programa es que han habido muchas entregas de subsidio, pero que cuesta ejecutar por la falta de proyectos. En el caso del DS-01 hay una situación crítica de ausencia de proyectos para sectores medios en el caso de la región del Maule, en particular en la ciudad de Talca. En el caso del 19 hay una situación crítica respecto de los llamados que existen para otra clase de comunas más allá de Curicó, Talca, Linares, como Cauquenes, por ejemplo. Y en el caso del DS-10 existe un serio problema por la baja ejecución de los subsidios, porque hay que recordarle a las personas que cuando uno le entrega un subsidio al Estado, una cosa es la entrega del subsidio y otra cosa es encontrar la oferta para poder ejecutarlo. Tenemos un problema dramático, diría yo, en el caso del DS-10, de la habitabilidad rural, porque tenemos solo un 10%, de un 10 a un 12% de los subsidios entregados realmente ejecutados. Y eso tiene que ver con las dificultades que hay para poder incentivar a que las empresas realmente inviertan en proyectos específicos. En este afán que tenemos nosotros con el equipo que encabezo de liderar procesos de transformación en el Maule, con nuestra propia agenda, sin perjuicio de lo que venga definido desde el nivel central, es que para el caso de los DS-49, nosotros estamos priorizando postulaciones colectivas para poder garantizar el éxito de la postulación a la vivienda de las personas. De hecho, todos los proyectos que fueron ingresados a calificación en este periodo 2021-2022 van a asegurar financiamiento para el inicio de obras dentro de este mismo año. Y eso lo hemos podido garantizar dentro de estos primeros dos meses, afortunadamente. Correcto. Y en el caso del DS-10, vamos a buscar una fórmula de inversión específica para que los contratistas y las entidades de gestión rural puedan moverse específicamente a ciertas comunas que estamos definiendo como comunas de rezago dentro de las 30 comunas del Maule que no han tenido inversión los últimos 4 años. Y además en el caso del DS-01 y el 19, estamos reorganizando los llamados. Lo que había habitualmente era que ingresaba el llamado, por ejemplo, Cauquenes con Talca, pero en el déficit que hay en Talca, evidentemente Cauquenes nunca podía ganarse subsidios. Hoy día vamos a hacer un tercer llamado, que es un llamado focalizado y especial solo para aquellas comunas que son consideradas de rezago entre la región del Maule. Es decir, no entrar ni con Talca, ni con Curicó, ni con Linares, sino que específicamente aparte para paliar esa, yo diría que mala organización de los llamados que afectaban en el fondo esto, este tema. Y eso se suma a la respuesta a través de la franquicia tributaria y el incentivo como base para poder acceder al crédito, sobre todo para los sectores medios, que es lo que hace que los DS19 y los DS01 finalmente funcionen. Para quedar más claro, don Rodrigo Hernández, seré mi vivienda. Si no hay cambios, ¿este cambio imposibilitará que los desarrolladores inmobiliarios y constructoras participen en estos programas habitacionales? Lo va a hacer evidentemente mucho más difícil, porque eso es una franquicia tributaria que depende, como usted decía al principio, de una reforma tributaria y una validación a través del Congreso, pero lo que le comenté yo diría que el 70% de las alternativas que tenemos dependen de la buena gestión regional de la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, yo estoy muy confiado de que este año 2022 y 2023, gracias a la gestión que tenemos, afortunadamente usted está hablando con un Seremi que es bien conocedor del tema de materia de urbanismo y vivienda. Así es. Somos capaces de responder a esa gestión, porque una de las formas de validarse, creo yo, en este periodo no es tanto hacer política de vocería, sino más bien hacer política de buen trabajo administrativo. Y yo creo que aquí, por lo menos, estamos consiguiendo dar vuelta a este escenario que es bien negativo, como le decía yo recién, con la garantía que creemos que vamos a aumentar el financiamiento en un 31% solo para vivienda en el caso de la región del Maule. Yo ahí espero que seamos capaces de ser juzgados por lo menos de acá dentro de un año y medio más, para ver cuántos de esos proyectos logramos mantener en ejecución. Entonces, ¿habrá incremento de los precios de la vivienda y su subsidio asociado a Seremi? Las viviendas siempre están en aumento en precio, y eso es una situación regular, pero que además se intensifica por el tema de los procesos inflacionarios. Pero por lo mismo hemos pedido un aumento en los recursos. De hecho, desde el inicio de mi gestión, instruí que incluso las asignaciones directas en materia de subsidios también aumentaran de monto. Hoy día estamos en condiciones de dar respuesta a ese aumento, pero necesitamos una decisión más bien estructural. Por eso es tan importante la gestión que a nivel parlamentario se desarrolle para conseguir paliar parte de ese déficit. Digo parte de ese déficit porque creo que estamos logrando ser capaces de abordar esta emergencia con responsabilidad regional. Pero vamos a necesitar sin duda el apoyo a nivel parlamentario para poder enfrentarnos a esta situación de emergencia habitacional. Y eso yo creo que va a ser parte de la discusión que vamos a tener de acá a diciembre, seguramente en la ley de presupuesto, pero creo yo que vamos a lograr justificarlo bien, porque en realidad estamos buscando gasto exclusivamente para la demanda habitacional. No es que estemos tratando de impulsar una agenda propia, estamos buscando fortalecer las líneas ya existentes en materia habitacionales, reorganizando y reestructurando la inversión regional para llegar al lugar en donde no estamos llegando. Seremi, para entender bien, ¿qué pasará con los proyectos del DS número 49 calificados, pero actualmente desfinanciados por el aumento de los costos de materiales y mano de obra? El aumento de los costos, ha subido tanto, en el caso del Maule y en el caso, yo diría que a nivel nacional general, han sufrido un aumento cercano al 30%. Y eso es una cifra de la que compartimos también con la Cámara China de la Construcción, con quienes también nos hemos juntado un par de veces en el caso de la región del Maule. Incluso establecimos una mesa de nuevos críticos. En términos de financiamiento, puedo garantizarle, primero, que todo aquel proyecto que ha sido calificado entre el año 2021 y el año 2022 va a contar con financiamiento en postulación colectiva para el año 2022-2023. Para eso estamos en condiciones de asegurar la cobertura total de tal y como fueron postulados con sus partidas presupuestarias ya en proceso inflacionario, es decir, ya con aumentos en costo de materiales, operaciones y mano de obra. De todas maneras, una de las estrategias que estamos haciendo a nivel regional es garantizar, guardar, entre comillas, un monto porcentaje de recursos para responder a los sistemas de desfinanciamiento. Para darle un ejemplo, una de las primeras gestiones que hicimos junto con Servio a través de la directora Nenka Donoso, que también es una muy buena directora que asumió recientemente la gestión del servicio, es que una de las estrategias es garantizar que hacemos solicitudes a la Dirección de Política Habitacional de aquellos aumentos de proyectos desfinanciados de manera específica. Es decir, conseguimos fuera del recurso de lo que ya estaba comprometido por proyecto, además recursos adicionales en la medida que eso esté garantizado y acreditado como un aumento de mano de obra o costo. Para darle un ejemplo, tuvimos dos proyectos a quienes les aprobamos 146.000 UFs adicionales, incluso en el caso de la comuna de Maule, para evitar que se bajaran, y lo logramos en un tiempo récord, yo diría que unas 4 o 3 semanas, y vamos a seguir haciéndolo. Eso por una parte, pero por otra parte también a nivel central aparecieron 3 circulares nuevas nos favorecen, digamos, a nivel de Ministerio de Vivienda, que fueron incluidas por el ministro Carlos Montes, para poder disponer de recursos en líneas en donde sí tengamos partidas presupuestarias sobrantes, es decir, donde sí nos sobren algunos recursos, para poder inyectarlos a nivel regional, en donde nos faltan recursos, y ahí lo digo fundamentalmente respecto de los subsidios de habitabilidad rural, con las nuevas circulares número 555 en específico, que es muy buena, que nos permite mover recursos o plata de una partida que está financiada o sobrefinanciada a una que no esté financiada. Y eso un poco la herramienta normativa de las que nosotros hoy día nos vamos a hacer valer, y creemos que estamos logrando responder a estas situaciones de desfinanciamiento en la mayoría de los casos, salvo por este asterisco que yo pongo, que estamos muy expectantes también de lo que logremos sacar a través de la negociación parlamentaria acá a final de año para enfrentar el resto de la gestión. Yo creo que para el inicio de la gestión estamos en condiciones por esta reorganización un poco más inteligente de los recursos a nivel regional, pero para lo que tenemos que enfrentar en el año 2024 y 2025, sobre todo, es clave la discusión parlamentaria. Correcto. Ya regreso con usted, CDM de la Vivienda, don Rodrigo Hernández. Profesor Felipe Figueroa, los economistas coinciden en que la desaceleración de las ofertas de empleo se debe principalmente a que las perspectivas para la inversión no son auspiciosas. Poco auspicioso el futuro en el ámbito laboral, profesora. Eso más enferma a la gente porque no tiene fuente laboral. Así es, lamentablemente ese es un factor que es bastante complejo porque no depende mucho de cada una de las personas, ¿cierto? De la oferta, como usted bien dice, la oferta laboral. Eso afecta directamente el bolsillo de cada familia, debiendo tomar de algunas medidas preventivas, de algunas medidas de ahorro, por ejemplo, o de privarse de ciertas cosas, incluso no poder llegar a poder costear algún elemento básico de la vida en sí, ¿cierto? Del mes. Eso afecta enormemente cómo se consigue el día a día y cómo se consigue el mes entero, si es que uno lo mide de mes a mes, ¿cierto? Como uno va pagando las cuentas, lamentablemente. Y eso afecta directamente el modo de ver o de vivenciar el día a día desde el punto de vista emocional. Y esas frustraciones muchas veces se traspasan de cada miembro de la familia y se traspasan de sociedad en sociedad. Y eso es lo que hemos hablado anteriormente, va creando esta situación de insatisfacción, de frustración, y empiezan a crear cómo se empiezan a expresar este tipo de sentimientos, de emociones, lamentablemente con actitudes violentas. Lo que se puede recomendar acá es empezar a buscar mayor información de algún tipo de financiamiento, algunos programas gubernamentales que están apareciendo hoy en día, mostrar algún tipo de financiamiento como la semilla, cosas así, pero también, sobre todo, poner énfasis en los momentos que uno tiene de poder un poco desligarse de estas problemáticas. Yo sé que es complejo, no hay que generalizar, cada familia tiene su problema, ¿cierto? Hay realidades diferentes, una con mayor gravedad y otra con menos gravedad, pero no hay que dejar de lado los momentos que uno puede poder distendirse y poder sanar un poco la emocionalidad que va sintiendo, sacar esta frustración. Recordemos que, ya lo dije anteriormente, va a haber un aumento de ciertas patologías mentales, ¿cierto? Sobre todo va a haber un aumento, se espera un aumento en el ámbito del estrés, por lo que usted mismo dice, ¿cierto? Por esta falta de oportunidades, sobre todo oportunidades laborales. Y por eso es que se hace muy importante desde ahora ya empezar a actuar para poder trabajar este tipo de problemáticas. ¿De qué manera? Primero, empezar a, si aún no se presenta esta complejidad, es empezar a prevenir, actuar desde antes. La prevención siempre es lo mejor, ¿ya? Empezar a tener espacios de distensión, de diálogo, en los que sobre todo se invite a la contención emocional. Eso es lo que me he dado cuenta que hace falta hoy en día acá. Si uno se conversa con las personas en la calle, escucha su discurso, nunca se menciona mucho lo que es la emocionalidad, sino uno trabaja como maquinita, ¿cierto? Como un robot, porque claro, hay que producir dinero, es el que hoy día está faltando, pero eso a la larga trae graves consecuencias, y lo estamos viendo ya, y se está viendo, ¿ya? Un claro reflejo son los hechos de violencia, que en sí, si uno empieza a mirar las cifras, sobre todo las cifras de las policías que van entregando anualmente, me refiero a las cifras de carabineros, PDI, la violencia en sí no ha aumentado significativamente comparando con otro año. Lo que sí ha aumentado es la gravedad de los hechos, ¿ya? Y también el uso, por ejemplo, si hay un robo o algún ataque, es el uso de las armas. Hoy hay un mayor aumento de las armas de fuego que son mayormente letales, ¿cierto? Y sobre todo, este caso va afectando las consecuencias, que son negativas. Además, la violencia en sí se ha instaurado como un elemento principal o un elemento dentro de la cotidianidad. Ya me refiero a, sobre todo de parte de las víctimas. Me refiero, por ejemplo, se toman medidas antes de salir de la casa, por ejemplo, se toman medidas de no llegar a ciertos lugares o no transitar por ciertas horas por ciertos lugares que antes se podía hacer tranquilamente. Ya, lamentablemente, las víctimas son las que sufren mayoritariamente los hechos de violencia. ¿Por qué? Porque se restringe la vida diaria, se restringe hacia dónde puedo ir. Correcto. Eso también recae en mi salud mental. Si no, sí, tengo opciones de poder tener momentos de distensión, ahí me afecta enormemente en cómo yo evidencio, cómo vivo el día a día. Correcto. Ya lo está pillando la hora, 11 de la mañana, 6 minutos, estamos un poco pasados, pero le voy a hacer la última pregunta al Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región del Maule, don Rodrigo Hernández. Don Rodrigo, actualmente la principal empresa sanitaria de la región del Maule cuestiona a las inmobiliarias en cuanto a que no consideran viviendas sociales a aquellos proyectos cuyas unidades son susceptibles de ser financiadas el DS-01 y DS-255. Esto imposibilita los certificados de factibilidad y por lo tanto la empresa no puede ingresar permisos de edificación. A no considerar las sociales, Nuevo Sur cobra dinero por ampliación de territorios operacionales y los certificados de factibilidad están condicionados a que se realice el acto público, proceso que perfectamente puede tomar 300 días para recién contar con un certificado de factibilidad y previo pago a la concesionaria. Actualmente, los informes favorables a la construcción IFS, a lo menos un año en ser aprobados. ¿Qué opinión tiene el Ministerio para poder agilizar los plazos de estos procesos, don Rodrigo Hernández? Sí, bueno, separo los temas en dos. Lo que pasa con los IFC y lo que pasa con las certificaciones que salen desde la empresa sanitaria. En el caso de la empresa sanitaria, para el condicionante, digamos, y la denominación de condominios sociales, por ejemplo, viviendas sociales, esa clase de determinación son determinaciones establecidas por ley y que se formulan desde las direcciones de obras municipales respectivas. Nosotros igual tenemos una estrategia para abordar el 255 en particular, porque el DS-255, para la gente que nos está escuchando, es parte de este programa de mejoramientos o ampliaciones, etcétera, que son parte de los programas complementarios a proyectos de vivienda ya entregados. Y ahí, cuando estamos enfrentándonos a un proyecto que originalmente partió como un proyecto de vivienda o condominio social, por ejemplo, esa clase de certificaciones está siendo más rápida. De todas maneras, es un problema que seguimos o vamos a seguir teniendo con el DS-01. Por eso, nosotros estamos solicitando una reunión con en este caso Aguas Nuevo Sur, así como lo hemos solicitado también con la Compañía General de Electricidad, porque una de los objetivos que tenemos en materia de gestión también es lograr destrabar los procesos administrativos en tiempos de respuesta o tardanza. Y eso implica estar disponible como autoridad, y yo creo que un poco cuál es la idea de ser autoridad, justamente un poco eso, de lograr poner el liderazgo institucional en beneficio de la mejora de gestión. Lo vamos a abordar específicamente respecto de los tiempos de respuesta, sin perjuicio de que existe un tema normativo que requiere de un pronunciamiento formal desde los gobiernos locales. Ahora, eso sí, creamos que sobre el tema de lo que usted menciona de los IFC, era una preocupación, de hecho, desde mucho antes de que yo asumiera. Se lo digo porque me corresponde, me ha correspondido estos últimos 7 años trabajar en ámbitos de vivienda y urbanismo, y sí, siempre fue un tema concretamente complejo. Afortunadamente, los temas que hemos empezado a ver nosotros en materia de las gestiones de IFC, desde el ingreso a la gestión, en mi caso, por lo menos desde que asumí el 4 de abril, hemos tenido tiempos de respuesta de un mes a un mes y medio. O sea, hemos logrado optimizarlo de manera bien contundente, pero básicamente porque creo yo que parte de la responsabilidad del Seremi es estar cerca de la operación práctica de estas gestiones, que no tuvimos antes. O sea, es un hecho cierto que en las gestiones de los últimos 4 años el Seremi no compartía reuniones operativas con sus equipos semanalmente para poder saber cómo iban los avances. Y creo yo que cuando uno está lejos de la operación, naturalmente empiezan a pasar esta clase de situaciones en donde vemos retrasos o demoras o excesos de burocratización. En este caso nosotros retomamos las reuniones una vez a la semana, por lo tanto tenemos mucho más de rienda corta respecto a estos tiempos de respuesta, que lo hemos mejorado muchísimo en materia de transparencia, en materia de cambio de uso de suelo y en materia de IFC en concreto. Si es que hay tiempos adicionales anteriores que no han sido respetados, yo ahí lo que le pido a las personas que nos están escuchando y que han tenido algún problema es que me soliciten reunión por ley de lobby, porque estamos tomando todos estos temas en específico con cartera prioritaria. Así que ahí estoy además muy disponible. Nosotros estamos con una política de 100% de reuniones, es decir, la gente que nos pide reunión por ley de lobby, salvo casos muy calificados donde no aparece información suficiente, las estamos dando todas y con menos de un mes de distancia para dar prioridad a esta respuesta de gestión administrativa. Correcto. Queremos agradecer con este tema de María José Quintanilla, quien es la última versión de su repertorio en música, al profesor Felipe Figueroa, psicólogo del programa de acompañamiento y acceso a la educación PASE de la Universidad de Talca. Profesor, muchas gracias. Hasta cualquier momento, y ahí siguen muchos temas y depende de lo que siga pasando aquí en nuestro país. Gracias, profesor. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Un abrazo, don Moisés. También un saludo también a Seremi Rodrigo, que estuvimos aquí. Muchas gracias por invitarnos y conversar esta temática tan importante. Un agrado para nosotros tenerlo acá en nuestro programa, profesor Felipe Figueroa. Hasta cualquier momento, gracias. Don Rodrigo Hernández, quedaron preguntas, pero yo sé que con usted invitarlo realmente es una alegría, la fineza para nosotros, nuestro programa, y también para la gente que nos escucha a través de Radio Mágica y Amiga y también por todas las redes sociales. Gracias, Seremi. Que le vaya bien, éxito, y hasta cualquier momento seguimos acá conversando. Muchas gracias, Moisés. Yo con mi deber nomás cumplo, porque creo que hay que estar disponible para responder todas las preguntas de la sociedad civil y sobre todo cuando vienen de radio tan importante y espacios tan importantes de conversación. Así que muchas gracias y saludos también a nuestro Radio Escucha. Cuídese mucho, Seremi, hasta cualquier momento. Abrazo. Buen día. Muy bien. Y con este tema vamos a saludar a unas personas. En primer lugar, antes de ir a una pausa interesante, Radio Mágica Amiga, don José Barrera y su señora Sonia Garrido. Ellos son los dueños del Centro de Eventos Bansen. Un abrazo para los dos, para la señora Sonia Garrido y don José Barrera. También para nuestro buen amigo don Alfonso Ibarra, como siempre ahí muy pendiente y enviándonos algunas preguntas a Roberto Ramos, que realmente, pucha, no, de repente no las podemos sacar al aire porque realmente traemos listo el libreto con estas preguntas de fondo que le hacemos, y bueno, la participación de nuestros auditores son importantes porque están viviendo la comunidad organizada el día a día, tal como Roberto Ramos cuando se moviliza por las calles en su bicicleta, ¿ya? Él está mirando, ve la situación ya de lo que pasa. También quiero saludar a don José Faunde, don Beto Beto, presidente de Canadela. Don Beto, un abrazo. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También quiero saludar en esta oportunidad a don Alfredo Gaete Tapia y a su esposa Mónica Rojas Chávez del kiosco que está ubicado en la 1 Oriente 4 Norte, esquina Colegio, ahí está La Salle, parece, frente al Teatro Regional de Talca, suplementero por más de 63 años. ¿Qué te parece, Roberto? 63 años. Y en el kiosco lleva 33 años. Un saludo grande para don Alfredo Gaete. Nosotros vamos de inmediato a un consejo interesante de Radio Mágica y Amiga y ya regresaremos con el próximo bloque. Me puse dispuesta a tus pies. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse. Distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar, lava bien tus manos, cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. Ah. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Imprenta Omega, más de 30 años a su servicio. Empresa Servicio de Publicidad. Once de la mañana con 18 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga. Realmente terrible lo que pasa, sobre todo hemos tenido muchas llamadas en este lapso de que estábamos con la publicidad de la radio con respecto al asesinato del otro mártir de Carabineros. Así está la situación en nuestro Chile. Crisis grave, insospechada, señora, señor, aunque usted no lo crea. De La Moneda lamentaron el fallecimiento nomás de este carabinero, pero fue un asesinato en contra de un carabinero que estaba cumpliendo con su deber. Así está la situación. ¿Por qué será? Vamos a presentar a nuestros siguientes invitados de inmediato. Saludar, vamos a irnos a la provincia de Linares. Vamos a viajar hasta la provincia de Linares para saludar al... él es del Movimiento Plataforma Socialista. Don Salvador Concha, ¿cómo está? Abogado de profesión. ¿Cómo está, Salvador? Gusto saludarlo. Muy bien, Moisés, un gusto saludarte a ti y también a los auditores de Radio Lautaro de toda la provincia de Talca y también de Linares. La radio tiene una gran cobertura y en parte de nuestra provincia también se escucha por acá. Radio Mágica y Amiga, acá estamos, don Salvador Concha. Perdón, tiene toda la razón que Radio Mágica y Amiga, sí. Sí, es que usted donde está alegando que por qué no hago el programa en vivo, bueno, por eso se equivoca, pero está, es bueno en todo caso. Así que vamos a saludar al abogado demócrata cristiano, don José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está, don José Luis Álvarez Tartari? Este Mágica Amiga lo saluda en Impacto Regional. ¿Cómo está, Moisés? Un gusto saludarlo. También a Salvador y a todos quienes nos están hoy escuchando en la mañana. Quiero saludar al... Sí, gracias a don José Luis Álvarez Tartari de estar nuevamente en nuestro programa. Tanto tiempo que lleva, igual que Salvador Concha. Y también al siguiente invitado. Él es concejal de Talca, integra la Comisión de Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública. Don Ervin Castillo, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. ¿Cómo está? Buen día, Moisés. Un saludo a usted y a toda la gente de Radio Mágica y Amiga a esta hora de la mañana. Yo le quiero inmediatamente llevar a este tema. Vivimos una crisis muy grave de insospechadas consecuencias, don Salvador Concha. Asesinatos, delincuencia, narcotráfico, sicariato, violencia, asalto y robos y portonazos. Nunca esto visto en Chile desde hace algún tiempo hasta esta fecha. ¿Está el país secuestrado por los vándalos, don Salvador Concha? Mire, yo creo que se le quedaron unos cuantos delitos más incluidos ahí, Moisés, que yo creo que también es importante decirlo. El tráfico de armas, y que tiene que ver principalmente cómo se va a regular el tema de las armas, y tráfico de armas, digo, y se lo digo muy responsablemente, que son justamente no solo por el robo que se efectúa a los particulares de estas armas que a veces están legalmente inscritas, sino que también ocurre desde las mismas policías o de las Fuerzas Armadas que le hacen venta a los narcotraficantes. O otro gran delito que tampoco se persigue y tampoco lo consignan mucho los medios, que es el lavado de dinero. La circulación del dinero y el lavado de dinero es el que fundamenta la piedra angular de todo el narcotráfico. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que sincerar todo el paño completo respecto al tema de la delincuencia, de la mayor y aumento de la violencia, que por supuesto que hay que reconocer, ¿no? Que es una preocupación para todas y todos los chilenas y chilenos, y que debemos colocarle, como se dice, los puntos sobre la i respecto a todo. Y en esto, en primer lugar, uno lo que no puede hacer más que sentir el dolor de la familia, sobre todo de sus pequeñas hijas del carabinero fallecido ayer. Era un joven carabinero que cumpliendo su deber asiste a una a una denuncia, un llamado telefónico que efectuó un vecino del sector de Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto?, a concurrir a una barbería y se encuentra con la sorpresa de estos nefastos delincuentes, generalmente yo diría asociados al narcotráfico, que sigue siendo y va a seguir siendo una lacra si no paramos, como yo le digo anteriormente, el paño completo de lo que significa la circulación, ¿cierto?, de la droga y el lavado de dinero en nuestro país. Correcto. Para eso yo creo que el llamado es importante para todos nuestros legisladores, también para el gobierno y para toda la clase política, que cuando vamos a atacar este tema, tenemos que atacarlo por completo. El tema de las armas es un tema re importante y yo creo que en eso el presidente, por ejemplo, el presidente Boric, le hace bien en colocar en la discusión la prohibición absoluta de la tenencia y deporte de armas de los particulares en nuestro país. Correcto. Pero eso es para los traficantes, los narcotraficantes y también para los que están haciendo estos asesinatos, los sicariatos, ¿son los primeros que tienen que entregar las armas o son la gente, o sea, común y no, corriente, don Salvador, mire, Concha? Mire, Moisés, le cuento algo. Las particulares, año a año, ¿sabe cuántas armas se pierden en este país? Más de 6.000 o 7.000. Y eso significa que a los propios particulares los delincuentes se las roban. Y son armas que están probablemente legalmente inscritas. Entonces la pregunta es, ¿será necesario que los particulares tengamos armas si ni siquiera somos profesionales para el uso de ellas? En cambio, uno da la vuelta a la pregunta y usted dice, imagínense, el tener más armas en nuestras casas no es proveer a los delincuentes y narcotraficantes que tengan más armas. Esa es la cuestión. Correcto. Oiga, voy con don Ervin Castillo, concejal de la ciudad de Talca. Don Ervin, según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, gobierno de Boric registra un 32% de aprobación, el peor debut desde el retorno a la democracia. Hay que decir que la delincuencia, asalto y robos son el tema de mayor preocupación para los chilenos. La inseguridad superó a las pensiones como la que debería ser, en opinión ciudadana, la principal prioridad del gobierno. Entonces la pregunta es, para don Ervin Castillo, ¿hasta cuándo? ¿Quién le pone el cascabel al gato, Ervin Castillo, concejal de la ciudad de Talca? Bueno, yo creo que el cascabel al gato hay que colocarlo de manera transversal. Yo creo que en eso necesitamos, obviamente, un gobierno que cambie un poco su percepción sobre el tema. Yo creo que es un gobierno que ha chocado muchas veces con la realidad, mucho lo que se dijo en la campaña, pero otra cosa es con guitarra, y en ese sentido ha sido complejo. Yo, fíjate que siendo de oposición, confío en la buena fe del presidente Boric. Creo que él entiende el problema del país y creo que también tiene un problema muchas veces interno en cómo es capaz de convencer a los suyos, en cómo es capaz de convencer a una ministra de Interior y Seguridad Pública, que probablemente yo creo que él tiene hoy día una posición un poco distinta respecto a su nominación. No ha sido fácil la instalación de la ministra de Interior y Seguridad Pública, y obviamente a todo el mundo político. Acá se requiere a todo el Congreso, acá yo creo que se requieren acuerdos transversales. Yo creo que en esto uno como oposición también tiene que ser muy muy constructivo, porque el problema de la seguridad es un problema que viene ya hace bastante tiempo, yo reconozco eso. Y efectivamente, durante el último tiempo ha tenido, yo diría, un recrudecimiento respecto al nivel, por ejemplo, de la violencia en los delitos. Yo creo que hoy día tenemos, por ejemplo, delitos comunes que son mucho más violentos que antes, en cómo la gente, digamos, actúa, en cómo el delincuente, digamos, opera respecto de la víctima. Y también, efectivamente, algunos episodios ya característicos, lamentablemente, en la historia de nuestro país de los últimos años, como por ejemplo el terrorismo que vemos en la región de la Araucanía, que no tiene otro nombre que eso. Y yo creo que ahí hay un conjunto de situaciones muy problemáticas, pero yo creo que de esto es imposible pensar en que se puede salir, en que si no hay acuerdos transversales y en el que si no hay generosidad al mundo político. Yo creo que acá se requiere a la oposición, al gobierno, muy claro en esta materia. Y efectivamente también hay señales, por ejemplo, cuando se habla del tema de la entrega, digamos, por ejemplo, de las armas y que haya un control respecto del nivel de armas que tiene la ciudadanía. Yo creo que eso está bien, siempre y cuando también se le dé la señal a la ciudadanía y la certeza, que hoy día tenemos mucha falta de certeza y seguridad en nuestro país, respecto también de qué se va a hacer respecto de aquellos que son delincuentes, de aquellos que tienen, por ejemplo, resoluciones pendientes que no se han hecho en la práctica, y que también eso le genera a la gente mucha mucha inseguridad. Yo creo que eso es importante, que haya un acuerdo transversal en esta materia, que no haya mezquindad política, que no se quiera sacar provecho político de esto. Yo al menos no estoy en esa posición, creo que acá hay que construir. Y me preocupa mucho, porque hoy día yo estoy como concejal de Talca de las poblaciones, vengo de hecho ahora al sector norte, estaba en una reunión en la mañana, y la verdad que, bueno, el principal tema, que como usted lo decía, Moisés, es efectivamente la sensación de inseguridad, que hoy día, más que sensación, en realidad, es una situación real. O sea, la gente lo está viviendo todos los días. Vemos hoy día, en las mañanas, como es muy común despertarnos temprano y leer como primera noticia que en la madrugada hubo un asalto, hubo un robo, hubo algún homicidio importante con connotaciones severas. Yo creo que la gente está hoy día preocupada con justa razón, y la clase política tiene que dar respuestas transversales. Yo creo que en esto, insisto, no hay espacio para la pelea política. Correcto. Voy con don José Luis Álvarez, abogado. Es durísimo lo que se vive en las calles de Chile, don José Luis Álvarez. La seguridad ciudadana sigue amenazada, sin control. La delincuencia, el narcotráfico, el sicariato. Es un tsunami, dice la gente. Al gobierno no se le cree. A los políticos, 4%. Al Congreso, 10%. Los atentados incendiarios, los portonazos, las encerronas, los crímenes por encargo, algo nunca visto en nuestro país. Es muy difícil la situación, la delincuencia, el narcotráfico y el sicariato. ¿Cómo se puede atacar de raíz este flagelo? José Luis Álvarez Tartari le tiene la solución. Señora, señor, escuchémoslo. Bueno, no sé si uno tendrá la solución, pero efectivamente uno puede percibir, o sea, una percepción ciudadana de aumento de la delincuencia y de la violencia. Y ahora con un componente que no existía tal vez hace unos 10 años, 15 años, que es el narcotráfico, que es un flagelo que no solamente ataca a la gente, sino a las instituciones. Lo primero que hace el narcotráfico es intervenir en la institución a través de la compra de efectivos policiales, funcionarios públicos. Y así vemos, por ejemplo, el tema de las armas. Pongamos el caso de las armas. Bueno, se ha descubierto que ahí, bueno, hay personal de carabinero involucrado, personal de gendarmería que entregan municiones, armamento, incluso se fijan hasta los precios. Entonces, claro, cuando uno habla de desarmar a la población, yo creo que a los que hay que desarmar son a los delincuentes, no a la población, porque imagínense, desarmamos a la población y dejamos a los delincuentes con las armas, o sea, esto va a ser peor aún. Entonces, yo creo que la situación aquí no es solamente girar al voleo, desarmar a la ciudadanía, sino que hay que desarmar al crimen organizado que hoy día está operando en nuestro país, principalmente a través del narcotráfico. Yo creo que ahí está, hay un punto que hay que trabajarlo. Y bueno, el tema de los robos con violencia, que cada día está más, uno ve asaltos a supermercados, ve asaltos a bencineras, asaltos en las calles. O sea, la situación hoy día, don Moisés, está complicada. Y esto, como decía, no me acuerdo si Ervin, efectivamente esto requiere un acuerdo transversal. Aquí no hay de izquierda, no hay de derecha, no hay de centro, no hay partidos políticos. Aquí tenemos que tener un acuerdo transversal para terminar con esto de una vez por todas. Y no solamente a través de la violencia, sino con otras políticas públicas, políticas sociales, políticas económicas, que vayan de alguna manera disminuyendo la comisión de delitos. Porque algunos, por ejemplo, no son difíciles de determinar, siempre van a existir, pero la idea es controlarlo, disminuirlo, acotarlo lo más que se pueda. Ya. Y eso obviamente es labor de la policía y principalmente de Carabineros de Chile, que es la que tiene mayor dotación. Perfecto. Ahora yo celebro en esta encuesta que se dio hace poco que, bueno, ahí la institución mejor evaluada en la policía de investigación. Yo creo que ahí hay un ejemplo, se ha hecho un esfuerzo grande en la policía de investigación, de dotar de recursos, mejores funcionarios. Yo creo que por ahí va el camino, incorporar profesionales. Yo creo que ese es el camino correcto. Yo creo que lo que se está haciendo, o lo que se hizo en investigaciones de Chile, extenderlo al resto de las instituciones del país. Correcto. Ya regreso con usted, don José Luis Álvarez Tartari, don Salvador Concha. Portonazos, asesinatos, son pan de cada día. O a lo mejor no se ven, o no los ve la gente. Asesinato, son pan de cada día. Sicariatos, asaltos, robos a mano armada y armas de fuego en poder de los delincuentes y narcotraficantes. Dice la gente, ponga atención, la delincuencia es un caso perdido en este país. La seguridad ciudadana sigue amenazada. La delincuencia sigue igual, sin control. Y más, la ciudadanía no ve cambios positivos. Entonces, le quiero preguntar a don Salvador Concha, como abogado, las policías, el gobierno y los fiscales, mucha gente aseguran que ellos lo saben. ¿Qué le dice usted o qué le responde a la comunidad organizada, Salvador Concha? Bueno, pues mira, yo creo que hemos estado los tres panelistas entregando algunos aportes respecto a lo que debiera tomarse en cuenta. Entre otras cosas, yo creo que también es re importante esto de generar una política transversal. Pero eso tiene que ver un poco con lo que decía al principio. Hay que atacar todos los frentes. Yo creo que no es solo un frente que tenga que ver, que es importante, por supuesto, respecto a lo que significa la justicia. Y en eso tendrán que haber modificaciones, yo creo. Y sobre todo complementar el trabajo de las policías, complementarse ya, terminar con esta pugna entre ambas policías, que generalmente se generan, no sé si ustedes han dado cuenta, visualizar que tienen brigadas semejantes, que a veces se termina obstaculizando frente a las investigaciones, y de alguna manera también entregarle los recursos suficientes al Ministerio Público para que cuente con el personal, en este caso de los colegas que tienen a cargo. Hay una sobrecarga tremenda de delitos que tienen que ver los fiscales a lo largo de todo el país y no están capacitados tampoco humanamente para poder llevar esa carga respecto a lo que significa llevar a cabo un proceso judicial, ¿cierto? Pero sumado a eso se nos queda un gran detalle, que es el tema social. O sea, la irresponsabilidad que hemos tenido como Estado respecto a nuestros jóvenes, a entregarles la educación con dignidad. Y por otro lado, cuando un joven en su primera vez comete un error, un delito, nosotros como sociedad no hemos sido, ni le hemos dado cuenta a ese joven de poder darle, ¿cierto?, la suficiente posibilidad de reivindicarse frente a la sociedad. Porque yo creo que todos recordamos con mucha tristeza todos los hechos que hemos conocido a lo largo de todos estos años hacia atrás, de cuál es el trato que tienen estos menores el día de mañana cuando caen al Senado, o a la nueva institución que se ha creado en el gobierno pasado. Yo creo que eso es muy triste respecto a que no hemos sido capaces tampoco de dar una solución profunda respecto a todos los problemas sociales que sufren de discriminación y de desigualdad de nuestros jóvenes en nuestro país. Gracias, don Salvador. Don Ervin Castillo, de la ciudad de Talca, concejal, también dice la gente, Ervin, que lo saben los propios delincuentes y narcotraficantes que mandan a robar a muchachos jóvenes que no le pueden encerrar. ¿Será tan así esta situación, Ervin Castillo? Bueno, obviamente yo soy abogado, así que me gusta hablar con responsabilidad. Uno escucha, uno tiene antecedentes, digamos, y cuando los tiene hay que aportarlos a los órganos competentes. Yo creo que uno sí, por lo menos yo en mi rol de concejal, que uno está mucho en las poblaciones en Talca, uno se da cuenta de muchas situaciones que están ocurriendo y que muchas veces el Estado llega tarde o no llega, y que cuando llega, llega mal. O que cuando llega realmente lo que puedes hacer para cambiarle la vida a ese niño, a esa niña, a ese joven, a ese adolescente, es ya bastante poco. Así que yo diría que este es un gran drama, es una gran herida que tiene Chile, es una herida abierta que tiene nuestro país. Yo la veo comúnmente, más allá de que si uno tiene antecedentes o no de alguna situación en particular, que además creo que hay que tratarla, Moisés, con mucho cuidado, justamente porque muchas de esas personas a las cuales usted está aludiendo podrían ser, por ejemplo, menores de edad. Pero, Moisés, el tema de la droga entró, y entró fuerte, y entró hace mucho tiempo. Lo dijimos hace mucho tiempo muchos actores políticos, y hoy día ya no es algo amenazante, es una realidad. Mucha gente en Talca vive con miedo a salir, mucha gente en Talca vive con miedo a salir a la plaza, sus niños no pueden salir a jugar, no pueden recrearse, y van viviendo una vida cada vez más sedentaria, una vida que también se le ve afectada mucho la salud mental, porque si su niño no se recrea, no juega, o sea, si su niño no tiene o no hace una vida normal de niño, evidentemente tiene una afectación en su salud mental, en su calidad de vida. Y obviamente refería a los contextos, porque hay niños que efectivamente, por tener la suerte que sus padres vivían en un contexto cultural o económico o social mejor, distinto, bueno, tienen mayores posibilidades, y por tanto también esto afecta obviamente lo que tiene que ver con las posibilidades en materia de educación, las posibilidades en materia de oportunidades en la vida para poder desarrollar tu proyecto de vida. A mí me gusta mucho como político, como concejal, hablar a la gente de la libertad, pero muchas veces también hay que ser sincero y hay que reconocer que cuando tú naces en algún lugar o cuando tú tienes ciertas condiciones sociales que no te permiten desarrollar un proyecto de vida, bueno, ¿qué libertad estamos hablando? Es como cuando hoy día queremos que se defienda, por ejemplo, en la Constitución, en el proyecto de Constitución, la libertad de enseñanza. Pero también hay que plantearle a la gente con sinceridad que la libertad de enseñanza se puede dar en la medida que realmente tú tengas la capacidad de elegir un colegio y que puedas elegirlo por un tema social o por un tema económico. Y que si no lo tienes, efectivamente, bueno, la libertad es un lindo principio, pero que tiene una aplicación práctica compleja en la realidad. Así que yo creo que este es un problema, Moisés, y la que insisto, incluso el gobierno hoy día ha chocado con la realidad, porque de esto no hablaba mucho tampoco en la campaña presidencial y hoy día lo están haciendo. Mírenle, por ejemplo, lo que pasó ahora con el asesinato del carabinero en Pedro Aguirre Cerda. 12 horas se demoraron en decir efectivamente que había sido un asesinato, que no había sido un simple fallecimiento. Y muchas veces es importante porque el lenguaje también, como dicen algunos, crea realidades. Y si usted dice una cosa como autoridad oficial del gobierno de Chile, bueno, genera una sensación a la comunidad. Entonces, por eso también es importante que tengamos señales transversales. Aunque pensemos distinto, Moisés, si vamos a seguir pensando distinto en muchos temas, en muchas materias, pero al menos ponernos de acuerdo en lo básico para orientar a la comunidad. Porque esta es una crisis real que nos está carcomiendo poblaciones, sectores enteros, todos los días del año, y como que parece que todavía como clase política no reaccionamos a tiempo. Correcto, ya regreso con usted. Le voy a preguntar de inmediato, por el tiempo que ya nos está quedando muy poco, José Luis Álvarez Tartari, ¿qué se hace cuando nadie confía en las instituciones, ni en el gobierno, ni en los políticos, José Luis Álvarez Tartari? Bueno, eso es lamentable, don Moisés, porque efectivamente la gente ve que no están preocupándose de sus problemas en el Congreso o las instituciones públicas. Por eso es importante, y de repente uno encuentra extraño que se critique tanto, que potenciemos los gobiernos regionales, potenciemos los gobiernos comunales, y eso es algo tremendo, que se va a destruir el país, y que invirtamos en educación. No, si eso es algo que no se puede hacer en Chile, no podemos invertir en educación, porque no hay plata. Cuando se dice invirtamos en viviendas dignas, en barrios bonitos, no, pero es que si no hay plata en este país. Entonces, bueno, si no hay plata, a lo mejor cerremos el país, vámonos para casa, porque no sé qué, vámonos para otro país, porque si seguimos en esa situación, don Moisés, esta cosa yo creo que va a ir de mal en peor. Hablan de reformemos carabineros. Bueno, la derecha salta, ¿no? Carabineros no hace reforma, porque está bien así. Bueno, por si todos los especialistas, tanto nacionales como internacionales, dicen que hay que reformar carabineros de Chile, bueno, pongámonos de acuerdo y hagamos un proyecto de ley y reformemos la institución para que sea más operativa, mayor dotación de personal, mayores recursos de inteligencia, recursos estratégicos, etcétera, y transformemos en la policía que investigue los delitos y que persigue la delincuencia, no una policía militar que es solamente destinada para la represión. No, yo creo que ahí hay temas, Moisés, que son importantes, que hay que abordar, y que efectivamente tenemos que ponernos de acuerdo. El tema económico, el tema social, la delincuencia, y quienes saben de esto lo señalan, es meramente un tema económico, porque las personas que delinquen caen en un sistema en que la única manera de subsistir, por lo menos los que son los robos, los delitos económicos, es a través de el asalto, el robo, el hurto. Es una manera de sobrevivir a esta gente. Entonces, eso también se puede ir cortando. El robo de vehículos, ¿para qué hablar? Mayores temas de seguridad en el control de este tipo de delitos. O sea, hay muchas, pero muchas, yo me dedicaba a leer esta literatura, hay mucha literatura respecto de esto, pero aquí no se hace nada. Están todos transformándose en meros opinantes de que hagamos algo, pero nadie hace nada. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, Moisés, llamar a la acción. Aquí hay un concejal, hay personas que es representante de partidos políticos, y tenemos un compromiso con la ciudadanía, y en la medida que lo cumplamos, que la gente efectivamente vea que estamos con ellos y ellas, van a ir generando mayor confianza o volver a tener confianza en las instituciones públicas. Bueno, en honor al tiempo, yo los quiero dejar invitados a los 13 para contar con la presencia de ustedes nuevamente en este programa Impacto Regional a las 11:10 de la mañana del próximo sábado nuevamente, porque realmente hay muchos temas que conversar con don Ervin Castillo, concejal de la ciudad de Talca, ya que hemos visto por ahí varias cosas que realmente él, como es él, que dice las cosas de frente, ya, y no tiene problemas para venir a este programa cuando siempre lo hemos invitado. ¿No es así, Ervin? Muchas gracias, Moisés. Un saludo para usted y para toda la comunidad. Y un gusto, porque hace mucho tiempo que no estaba con usted y siempre un espacio muy grato y un buen espacio para poder conversar. Muchas para gracias. Para nosotros, cuídese mucho, Ervin. Gracias. Igualmente. También, gracias. También saludar nuevamente y gracias a don Salvador Concha, y que ya está invitado para el próximo sábado, Salvador. Así que en Radios Mágicas, amiga, y en Impacto Regional, por supuesto, siempre bienvenido usted. Sí, muchas gracias, Moisés. Y bueno, ya no se me va a pasar el dial en el cual estábamos hoy día dialogando con los queridos amigos José Luis y Edwin Castillo. Siempre un respeto, saludo para ellos también. Siempre hay un respeto para todas las nuestras otras emisoras, así que no hay problema. Muchas gracias, Salvador. Sobre todo a sus colegas. Sí, un abrazo. Gracias, gracias. Don José Luis Álvarez Tartari, gracias. Nos estamos encontrando en la semana para conversar de política y mucho más. Buenos días. Bueno, un saludo a Salvador y a Ervin. Un gran abrazo. Y con muchas gracias. Gracias. Y con este tema saludamos a la señora Santa Micaela Muñoz Yáñez, quien recibe el caluroso saludo de su hijo Ernesto Muñoz, don José Martínez, del Monkey Coffee, ubicado ahí en la 1 Oriente al llegar a la Ter Norte, y a todo su equipo de baristas. Siempre ellos ahí muy pendiente cuando llega la gente ahí a este gran local como es Monkey Coffee. También saludar a don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez, que son de ahí del Café Rossini. Siempre ellos muy atentos ahí para atendernos cuando uno va a ese local. Rossini, don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez. También don Rubén Tapia, un gran abrazo para usted. Nosotros vamos a hacer un alto y así es. Vamos y ya regresaremos de inmediato con el otro bloque. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Dieciséis minutos para las el mediodía. Hoy, ¿cómo pasa la hora, Roberto Ramos, de Chile y el Mundo? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Bien? Ahí, como siempre, muy pendiente de lo que estamos haciendo y con este programa tan rapidísimo que pasa, tan con todos los temas que realmente la gente necesita saber y conocer y que son... ¿Para qué te cuento, Roberto? Si tú mañana o hoy día ves los programas políticos, siempre van a estar más de un tema que nosotros tratamos acá. De eso, no tanto comunicado ni que manden. La gente quiere escuchar a los protagonistas, a la gente que hace noticia. Por ejemplo, ¿a quién nos gustaría tener acá en nuestro programa? A la Seremi de Salud, porque realmente, nuevamente, según el informe que nos envió el Ministerio de Salud, hay más de 10.667 casos en las últimas 24 horas, Roberto. Realmente impresionante, y dicen los que saben, los expertos en salud, que esto no queda aquí. Esto va a seguir subiendo, cada día como la espuma. Y también los centros asistenciales ya están colapsados por estas enfermedades de invierno. Qué terrible, ¿eh? También nos gustaría tener a esto de economía, de hacienda, de esta región del Maule, los Seremi. Qué sé yo, el desarrollo social. Hay tantas preguntas para ellos que realmente la gente necesita saber y conocerlo con más detalle. ¿Quién es la Seremi de gobierno? Nadie la conoce. Creo que llegó de Santiago. Bueno, vamos a saludar a los siguientes invitados. Queremos saludar, está en línea don Fabián Poblete. Él es ingeniero comercial y también abogado. ¿Cómo está, don Fabián? Gusto saludarlo. Buenos días. Un gusto para mí también, Moisés, y un gusto para todos los auditores. También saludamos al diputado Jorge Guzmán. Bienvenido, Jorge. Un agrado saludarlo nuevamente en este programa. Muy buenos días, Moisés. Un gusto saludarte y saludar también a Fabián y todos quienes nos escuchan a través de Impacto Regional. El presidente Boris se refirió al diálogo en torno a las AFP durante su gira por Estados Unidos. Tanto que lo hemos dicho en este programa, usted me ha escuchado, señora, señor. Bueno, aquí dice los políticos, cuidado, que son 4%, realmente, estos tenían 2%. Bueno, los del Congreso subieron un poquito, parece, con la llegada de Jorge Guzmán, 10%, que bueno. Tras reunirse en Estados Unidos con empresarios e inversionistas norteamericanos, el presidente Gabriel Boric le habría planteado que dejará abierta la puerta para las AFP sigan funcionando en el nuevo sistema de pensiones que pretende instaurar el gobierno. Esta discusión será clave cuando el gobierno presente su propuesta de reforma de pensiones. Le pregunto al abogado don Fabián Poblete, ¿cuál es su opinión sobre este planteamiento de Boric? A mí en lo particular, Moisés, me parece muy bien ya la idea de que no se vete a ciertos actores en el mercado. Yo soy partidario de la libertad y de la libre competencia. Por lo tanto, mientras se puedan incorporar más cantidad de actores al mercado de las pensiones, tenemos una posibilidad de que puedan estas mejorar. Por lo tanto, la existencia de las AFP como tal, como está concebida, como ha sido concebida durante los últimos años, efectivamente yo creo que ese modelo ya no da para más. Ahora, tampoco estamos hablando acá de que la posibilidad de implementar un sistema de reparto, lo que es técnicamente imposible, más allá de lo que nos digan las ideologías. Pero yo creo que todo va a mutar hacia un sistema mixto de pensiones. Entonces, pero esto va a tener resultados en el largo plazo. Necesitamos sí o sí abordar las problemáticas que están afectando a nuestros adultos mayores hoy en día, que viven situaciones de precariedad con pensiones miserables. Entonces queda, yo creo que esa pata coja, a cómo resolvemos, cómo atacamos el tema de corto plazo y pensamos en un sistema, en un modelo de sistema de pensiones que permita la mayor participación de actores posibles y que sean los cotizantes quienes decidan dónde van a invertir sus fondos previsionales. Don Jorge Guzmán, diputado, ¿deben eliminarse la AFP, sí o no? Moisés, yo creo que es el minuto de hacer cambios esenciales en el sistema de pensiones, pero claramente tenemos que hacerlos con seriedad y responsabilidad. Concepto súper clave al minuto de regular, de legislar en un nuevo sistema de pensiones, creo que tiene que ver con la libertad de elegir y la posibilidad que tengan las personas de elegir dónde quieren tener su fondo. Eso significa, y lo ha dicho también el sector que representa el presidente, que podríamos tener administradoras de fondos de pensiones públicas. Y me parece válido, pero lo que no puede pasar es que hay un sistema en el cual te obliguen a tener tus ahorros previsionales en un solo estamento. Aquí nosotros creemos que la libertad es esencial y, por tanto, deben existir las administradoras de fondos de pensiones con reglamentos, con reglas claras, que en definitiva le permitan a la gente tener seguridad de la propiedad de sus fondos y que estos van a, en definitiva, generar un impacto, un crecimiento, un desarrollo para su futuro. Pero eliminarlas de raíz y crear un solo sistema de capitalización o de ahorro creo que no corresponde, y eso es uno de los puntos que nosotros ya hemos planteado, ya hemos adelantado, que son puntos intransables para una eventual legislación en materia de pensiones. Correcto. Quiero saludar y que ha estado escuchando muy pendiente lo que ha hablado el diputado Jorge Guzmán y también el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete. Quiero saludar también al profesor Fabián Belmar, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos también al resto de invitados. Muchas gracias, profesor, por estar nuevamente en Impacto Regional. Oiga, la violencia y los atentados incendiarios en la Araucanía, en Santiago y otras regiones está desatada y no terminará. También estamos hablando con nuestros invitados, don Jorge Guzmán y también don Fabián Poblete, que presidente Boric se refirió al diálogo en torno a la AFP durante su gira por Estados Unidos. Lo hemos dicho aquí, desde hace mucho tiempo, meses, años, que ha sido, profesor, de puro bla, bla, bla, bla, bla, bla. Los asesinatos, también los portonazos, todo lo que usted quiera. Realmente, ¿cómo vamos a la gente ya está demasiado preocupada, está enferma, profesor? ¿Qué podemos hacer, qué podemos decirle a nuestros auditores? Bueno, la verdad, yo es una cuestión que yo siempre, bueno, casi siempre repito, tanto a los estudiantes como a las personas interesadas en la política y en los estudios públicos, es que la primera labor que tiene que cumplir cualquier Estado es brindarnos seguridad. Si es que un Estado ni siquiera nos puede brindar seguridad, es muy difícil pensar que un Estado nos puede brindar derechos sociales, como el Estado Social de Derecho que se quiere construir a partir de la nueva Constitución. muy difícilmente, si es que si uno revisa el programa del Frente Amplio, uno va a ver que ahí hay un mejoramiento de la calidad de la educación, mejoramiento de los servicios de salud, mejoramiento de las pensiones, etcétera. Pero con un Estado como el que actualmente tenemos y cómo está funcionando y con las reparticiones públicas, cómo funcionan, y como usted bien decía cuando inició esta sección, estos como funcionarios que vienen desde Santiago a arreglar problemas regionales, yo creo que va a ser imposible. Y va a ser imposible porque para poder hacer esos cambios, es muy simple. Si es que un Estado ni siquiera puede mantener la seguridad, ¿cómo va a pensar que un Estado puede entregar educación de calidad, salud de calidad, pensiones acorde al costo de la vida? O sea, primero hay que solucionar, porque si es que yo tengo alguna muela picada y me duele, y yo voy al dentista, yo lo que quiero es que el dentista me tape la muela o me la extraiga. Yo no voy a estar como pensando en cosas que, no, es que lo que pasa es que tiene que lavarse los dientes, no, lo que pasa es que tiene que mejorar la calidad de vida de su familia para poder comprar pasta de dientes, etcétera. O sea, hay cosas urgentes que no se están atendiendo, y mientras no se atienden esas cosas urgentes, es muy difícil lo que usted plantea, así como este bla bla, que se cumpla. Claro que sí. Oiga, realmente lo que estamos hablando con el profesor don Fabián Belmar de la Universidad de Talca, esta situación realmente ya es que vivimos una crisis muy grave de insospechadas consecuencias. Y tal como yo le preguntaba, asesinatos, delincuencia, narcotráfico, sicariato, violencia, asalto y robo por tonazos. Bueno, realmente esto, ¿quién le pone el cascabel al gato? Pero de raíz, don Fabián Poblete. Cuéntenos, por favor, a nuestros auditores. Sí, bueno, amigo mío, nosotros hemos ya tocado este tema en otras oportunidades y yo he señalado que es necesario realizar profundas reformas a dos ámbitos específicos para poder garantizar el Estado de Derecho y garantizar la seguridad pública, que es lo más importante para todos los ciudadanos, junto con el tema de las pensiones. Son esas las prioridades. Entonces necesitamos un Estado que esté en concordancia con cuáles son las urgencias y prioridades de la ciudadanía. Y hay muy diversas encuestas nos han dicho que esas son las dos prioridades o los factores más importantes. Por lo tanto, acá debemos avanzar en un fortalecimiento de nuestro sistema nacional de inteligencia. Primero, debemos tener sistemas de inteligencia apropiados para poder combatir todo tipo de hechos delictuales. Y en segundo lugar, una profunda reforma a nuestras policías. Porque aquí, si bien es cierto, por un lado hay quienes son sumamente críticos de la policía y otros, ¿me entiendes?, que dicen que carecen de atribuciones. Yo creo que aquí lo que hay que hacer, efectivamente, limpiar y purificar a las instituciones de aquellos malos elementos. No podemos tener, ¿ya?, carabineros, ¿me entiendes?, que maltraten, que torturen a la gente, que le saquen los ojos a la gente sin ninguna consecuencia, que se roben dinero dentro de la institución. Con eso hay que aplicar mano dura. Tampoco podemos estar dispuestos a tolerar episodios como el que ocurrió ayer con una escolta de la PDI que apuntan con una subametralladora a una familia que quedó en un vehículo. O sea, ese tipo de funcionarios no están haciéndole ningún favor a la institución, y eso hay que atacarlo de raíz y hay que eliminarlo. Pero sí también es necesario entregar muchas más atribuciones a las policías para que puedan actuar en función del orden público. No podemos tener una policía timorata, no podemos tener un funcionario policial que sale a la calle con miedo a utilizar el arma porque puede traerle un sumario, puede quedarse sin trabajo. O sea, tenemos también que entregar herramientas, pero a la vez también ser exigentes. Correcto. Oiga, diputado Jorge Guzmán, me quedo dando vuelta algo de una pregunta de la AFP. ¿Seguiremos en el futuro hablando de este tema o se delimitarán funciones y atribuciones, don Jorge Guzmán? Moisés, yo creo que el tema de las administradoras de fondos de pensiones, de lo que significa, de lo que en definitiva tienen por objetivo, tenemos que modificarlo. Tenemos que tener administradoras que garanticen rentabilidad a los cotizantes. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Y que las pensiones el día de mañana también reflejen el esfuerzo y el trabajo de las personas. Hoy día lo que tenemos es una tasa de reemplazo que no supera el 40%. Eso significa que una persona que ganaba un sueldo de 500, 600 mil pesos no supera en su pensión los 200 mil pesos. Y eso de verdad que es complejo, es grave. Entonces tenemos que ver cómo, incrementando también y avanzando en un principio que se llama solidaridad, avanzando en una pensión garantizada universal que se sume eventualmente a las pensiones de las personas, podamos mejorar, subir en las pensiones que hoy día tienen los chilenos. De verdad que es un tema súper delicado que hay que abordarlo también abandonando un poco la ideología y entrando a comprender, a participar, a escuchar, a dialogar desde los distintos sectores políticos y con ciertos principios que son súper básicos, que yo creo que es el principio de libertad de elección, de propiedad de los fondos, también los principios de solidaridad. Creo que es muy importante avanzar en solidaridad y cómo un país se hace cargo de todos sus cotizantes, todas las personas que en definitiva el día de mañana van a requerir de una pensión. Y en eso nosotros estamos súper disponibles a dialogar y a conversar, pero hemos hecho un trabajo de dejar súper claro cuáles son nuestros principios sobre cuáles construimos una eventual reforma de pensiones. Y creo también, Moisés, que un tema que estaban conversando ustedes en forma anterior, el tema de seguridad hoy día sin duda que es la prioridad de Chile. Comparto con el profesor que es muy difícil garantizar derechos sociales si no nos hacemos cargo de lo más básico, que es la seguridad y la libertad de las personas. Y hoy día, si yo tuviese que hacer un diagnóstico, creo que el origen de toda la violencia y el origen de todos los hechos de delincuencia, de verdad que está muy complejo en nuestro país, creo que parten por el narcotráfico. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner un freno de una vez por todas. Yo creo que ahí es donde están hoy día el origen de toda esta delincuencia y de todos estos hechos de violencia que estamos viendo día a día en nuestro país. A ver si resumimos en 30 segundos esta última pregunta, por favor, para los tres. Se dio término a la novena cumbre de líderes de las Américas. ¿Cómo evalúan el viaje del presidente Boric a Estados Unidos, profesor Fabián Belmar? Está difícil la pregunta, Moisés. Yo al menos, yo de dulce y agradable, yo diría. Hay muchas cuestiones que uno pensaría que son beneficiosas para el país, principalmente con esta idea de que el presidente Boric está como reforzando los lazos y por tanto llamando a capitales extranjeros a que vengan al país. Y otra, y lo de Agras podría ser su desempeño personal. Él destaca principalmente por ser un líder carismático y todo lo que tenga que ver con su desempeño como figura, como persona, es lo que se evalúa. Y ahí quedó bastante al debe. John Kerry, quizá uno de los políticos más importantes a nivel mundial, y él no lo conoció estando a dos asientos de él. Lo desconoció y dijo que no estaba participando de la cumbre. Eso es bastante grave para nuestras relaciones internacionales. Correcto. Voy con don Fabián Poblete. 30 segundos. Yo creo que efectivamente todo lo que signifique poner a nuestro país en el ámbito internacional y afianzar los lazos con otros países es bueno y beneficioso para el país, a la larga. Esperemos que esto siga perfeccionándose y que tengamos un mejor desempeño de nuestro presidente en cada una de las cumbres en las que participe. ¿Ya? Y el llamado a los capitales extranjeros y la tranquilidad, yo creo que no va a surtir efecto hasta que no tengamos claramente definido qué pasa con la nueva constitución, si vamos a modificarla o no. Eso yo creo que es fundamental. Y solo agregar nada más a lo que decía el diputado Guzmán, que respecto al tema de la AFP, que yo particularmente, yo creo que el concepto como AFP como tal, cualquier reforma que se haga al sistema tiene que considerar su eliminación, dado que ya está instalado en la ciudadanía, en su gran mayoría, el concepto de que no más AFP. Correcto. Entonces cualquier cosa que vaya en esa línea, yo creo que tiene que contemplar el concepto, más allá de lo que significa en la bajada. Inseguridad y también la expectativa son poco lo que dicen los medios empresarios, los empresarios. Jorge Guzmán, ¿cuál es su opinión con respecto al viaje del presidente Boric a Estados Unidos? 30 segundos. Lo más rápido posible, Moisés. Creo que yo evalúo positivamente el desempeño del presidente, sin perjuicio de compartir que tuvo errores de forma importantes. Pero el mensaje, que es un mensaje de seguridad, de desarrollo, de proyección, de un país que está abierto al mundo y que tiene responsabilidad también en temas medioambientales, creo que es el mensaje correcto. Ahora, es muy importante, Moisés, que ese mensaje sea acompañado de acciones, porque si no son solo palabras. Aquí nosotros tenemos que trabajar por un país que permita un desarrollo y un crecimiento, pero un crecimiento acompañado de la palabra sustentabilidad. Y ahí, de repente, el presidente tiene una línea, pero los partidos que lo acompañan, me refiero particularmente al Partido Comunista y al Frente Amplio, muchas veces se bloquean y están con un discurso mucho más errático en el sentido de proponer el desarrollo de nuestro país. Yo ahí creo que el presidente tiene buenas intenciones, pero los partidos que lo acompañan en este desempeño, principalmente el Partido Comunista, lo bloquean mucho en la toma de decisiones respecto a un desarrollo inclusivo para nuestro país. Correcto. Yo espero, al igual que después de su cuenta pública, que esto se transforme en hechos y no en solo palabras. Al profesor Fabián Belmar, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Profesor Felipe Fabián Belmar, seguimos conversando, ¿ah? Ok, sí. Gracias, hasta luego, cuídese mucho. También a don Fabián Poblete, seguimos conversando aquí en Impacto Regional. Fabián, un agrado saludarlo. Un abrazo, Moisés. Mis saludos al diputado Guzmán y al profesor del Mar. Que estén muy bien y espero verlos en otra oportunidad acá. Don Jorge, quedaron preguntas pendientes para usted, el cual también lo estamos comunicando para ver si puede participar la próxima semana, tal cual aquí en Impacto Regional en Mágica Amiga. Un abrazo, Jorge, y siga cuidándose y mucho éxito. Muchas gracias, Moisés. Oiga, y no solo faltó que conversáramos muchos temas, sino que también faltó un saludo para mí, que estoy de cumpleaños. ¡Ah, pucha! Felicidades, Jorge, un agrado que cumpla, bueno, realmente que lo pase lindo junto a la gente suya, a la gente de seres queridos y también, por supuesto, que lo pase lindo en esta jornada de día sábado. Saludos, Jorge. Oiga, Guzmán. Es una broma, no, pero no, muchas gracias, Moisés, y feliz de poder seguir conversando la próxima semana. Hay varios temas muy importantes. Sí, pues. Y la gente está muy atenta a lo que está pasando en el mundo político, porque en definitiva ahí es donde se están tomando decisiones importantes para el futuro de nuestro país. Tal cual. Chao, Jorge, hasta cualquier momento. Bueno, un abrazo muy grande. Y así, con estas informaciones que realmente les traemos, lo que sí usted debe escuchar y también para que comentar donde usted se encuentre, tanto aquí en la región del Maule y el país. Nosotros somos portadores solamente de preguntas y usted escucha a los invitados e invitadas junto a Roberto Ramos, que ya me dice que estamos ya prácticamente pasadito la hora. Nosotros nos estamos despidiendo. Él está en la sala ahí, justamente aquí en el Control Master, a quien le decimos gracias, don Roberto Ramos, igual que a Juan Carlos Cortés, que está siempre en la sala de grabaciones. ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Hasta pronto! Me puse dispuesta a tus pies. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.